Thank you. No, que tampoco sé cantar en inglés, entonces más o menos como que no. Pero bueno, lo que estoy haciendo la mía, me pueden mutear de última.